Dice también que el intendente del Hoyo, Daniel Cárdenas, llamó a reunión al Consejo Deliberante el día jueves 21. Allí le comentó que había llegado a un convenio transaccional con la familia y que el Consejo debía acompañar y aprobarlo porque, según el asesor legal, Emanuel Silva, el juicio se pierde. En este acuerdo, la parte demandante cede 300 hectáreas al municipio. A su vez, la demandada, o sea, el municipio, reconoce la real y pacífica ocupación de 1.034 hectáreas. El libreto de la amenaza de juicio si no llegamos a un acuerdo ya lo conocemos. Consiste en arrinconar al Estado municipal hasta generar un juicio que podría ser millonario, luego chantajear con eso a los funcionarios y concejales y lograr que se aprueben barbaridades. Hay motivos para temer que a los señores del municipio y o el Consejo Deliberante se les dé por evitar el juicio, aprovechando la distracción general producto de las fiestas de fin de año. Es por eso que ponemos a correr este aviso, porque nuevamente vienen por la laguna El Espejo, porque de nuevo el saqueo inmobiliario manipula la necesidad de los pobladores en beneficio propio, violentando la normativa a fuerza de trampas y chantajes, porque también avanzan sobre los derechos de familias vecinas en el territorio, porque quieren apropiarse de los bienes comunes para sus negociados, porque sigue presente el curro verde. Hay mucha información sobre el tema y está a disposición. Hay que organizarse para multiplicarla y evitar el saqueo. Este comunicado de la chamisa nos lo compartía Nelson, con quien estamos en comunicación para que nos cuente un poco más sobre lo que sucedió hoy en el Consejo Deliberante del Hoyo. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Contanos un poco qué pasó en la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante el día de hoy. Bueno, lo que estaba relatando, el llamado del intendente el jueves 21 al Consejo Deliberante o a los concejales de la localidad para informarles de este acuerdo transaccional fue lo que movilizó a algunas personas y produjo ese aviso navideño, porque sabemos que a veces se aprovechan estas fiestas o estas etapas del año, estas temporadas, como para aprobar cuestiones que pueden producir malestar e incluso mucha bronca en mucha gente en la comarca, ¿no? Así que por eso era la advertencia. Y ayer nos enteramos de que había una citación para una sesión extraordinaria. Es la facultad que tiene el Consejo Deliberante o el presidente del Consejo para hacer estas sesiones fuera del periodo ordinario del año. Y ahí también tuvimos la sospecha o el temor de que traten este tema y lo aprueben, así como solicita el intendente al Consejo Deliberante, ¿no?, al haber firmado este acuerdo. Pero bueno, ahora están reunidos en este momento. Tengo el temario de la sesión extraordinaria, que son 4 temas, y no figura el tratamiento del convenio transaccional que tiene la familia allí del Pedregoso, la familia Leiva. Bien, ¿esto significa que no lo pueden tratar o que pueden tratarlo sobre tablas también igual? No, según el reglamento, nos han comentado que hay un reglamento interno, ¿no?, que sabemos, pero según el reglamento no lo pueden introducir. Se tratan solamente en la sesión extraordinaria los temas para los que fue convocada la sesión. Estos son 4 temas que tienen que ver con cobrar el ingreso a Puerto Patriada, el cobro de 5.000 pesos para los empleados municipales, incorporar la adquisición de un terreno para el hospital para el año que viene y mantenimiento del arroyo de la Catarata. Son los 4 temas. Si respetan el reglamento, no sería tratado hoy este tema. Pero tengo experiencias de años y algunas sesiones en otras gestiones han introducido temas sobre tablas y los han aprobado. Claro. Pero creo que, como ya ha salido por algunos medios, ya han habido medios aquí presentes hace un rato preguntando, no creo que vayan a hacerlo. Van a tener un poco más de cuidado esta vez, decís. Creo que sí. Bien, y en caso de que hoy no se trate, ¿se puede tratar en una futura sesión o ya cierran las sesiones por el fin de año? No, el tema de la sesión extraordinaria está convocada en cualquier momento. Claro. Incluso existe la sesión secreta en el reglamento del municipio, en la ley de municipio. O sea que esto podría ser votado y aprobado en silencio, en secreto. Claro. Lo que pasa, te quería comentar, sí, que el intendente firmó un acuerdo. Creo que les llegó a ustedes la foto del acuerdo y el plano que acompaña al acuerdo. algún concejal dice es un principio de acuerdo que llegó al que llegó el intendente, pero está la firma de él y el sello, y el convenio habla de que se compromete el municipio a reconocer la ocupación pacífica y continuada y de la familia por 1.034 hectáreas, que además, luego de firmado, de ratificado el acuerdo por el Consejo Deliberante, se compromete también a pedir el archivo de las actuaciones, dice, o sea que el juicio se archive y, bueno, arreglamos 700 para la familia, 300 cede la familia al municipio y todos quedan contentos. Y esto no es tan así porque es mucho más complicado. Una, que el intendente firmó un acuerdo pasando por arriba del Consejo Deliberante, que es quien tiene la potestad para administrar la cuestión de tierras fiscales municipales. Bien, ¿y qué se sabe de esta familia? ¿Quiénes son? La familia que reclama las 1.034 hectáreas ahora, porque antes eran 1.200, es la familia Leiva. Ellos son habitantes del Pedregoso, de antiguos pobladores, de 100 años, y según el expediente que ellos tienen y en el que se basaron para hacer este reclamo, ocupaban 50 hectáreas junto a la cantera municipal. No sé si se ubican más o menos, siendo para el Puyén, a la altura del arroyo Leiva, está la cantera municipal. Bueno, a partir de ahí, para arriba, en la cordillera, ellos tenían una ocupación de 50 hectáreas, mucho más arriba, 50 hectáreas de veranada. Luego, en una parte del expediente que está a disposición, y estuve también, tengo copiado, fotocopiado, figura que las 50 hectáreas de veranada se salen del ejido municipal del Hoyo, están fuera del ejido municipal. Pero eso era lo que se le reconocía antiguamente o históricamente a los pobladores del lugar. La veranada, la ocupación de la tierra fiscal, una parte en el llano, digamos, en el valle, y otra parte en la cordillera como veranada. Nunca en el expediente se habla de más de 50 hectáreas de ocupación. Lo que pasa es que, por eso decimos sospecha, por eso decimos temor, por eso decimos maniobra, hay algunos señores, un tanto avivados con la cuestión tierra fiscal en el Hoyo, en la comarca, que utilizan la necesidad de los pobladores más antiguos de regularizar sus tierras o de llegar a tener otro tipo de propiedad, digamos, no solo la ocupación, digamos, que utilizan esto para realizar este tipo de reclamos que pasan de 50 hectáreas a 1.200, como fue el primer paso de ese reclamo. Claro, luego, eso te iba a preguntar, ¿cómo se llega de 50 a 1.200? Porque hay en el expediente un acuerdo que firma el municipio con la familia Leiva para la utilización de la cantera. Claro. Se desliza una hectárea y media de la ocupación que era de la familia para uso municipal, para la cantera municipal. Esa que todos conocemos, de donde saca los áridos para la construcción. Y ahí, en ese acuerdo, le autorizan a mensurar las 50 hectáreas de la ocupación. Pero el tema es que dice, el acuerdo, autorizan a mensurar la ocupación y agregan una fórmula en latín que es ad mensuram, que es muy utilizada por un asesor legal y abogado de la comarca que se especializa en la cuestión de tierras fiscales, que es el que asesoraba al municipio y quien asesora ahora a la familia Leiva. Me refiero a quien redactó todas las ordenanzas de tierra fiscal de la comarca andina, el doctor Julio Cerezo. Allí él, en muchos casos, por eso es la sospecha, porque en muchos casos utiliza esto del ad mensuram, que es más o menos como usted mensure, después vemos si son 50 o 100 o 1000, una cosa así, es una cosa que no... Claro, queda pendiente la medida, no importa, él pide sin tener la medida exacta. Y eso no ha pasado solo en este caso, ha pasado en varios casos. Pero bueno, aparece en el año 2000, hace ya varios años, aparece en el 2000, 12 o 13, si mal no recuerdo, porque fue en el consejo, en la sesión del consejo anterior a la anterior de Sudrut, un plano de mensura por 1.200 hectáreas, que estaba dentro de la provincia, y por casualidad no contenía, no estaba dibujada la laguna del Espejo en ese plano. Claro. Eso produjo discusiones, se rechazó el plano, se lo rechazó, porque la cuestión es que esta gente quiere hacer valer. Cuando me refiero a esta gente, digo a los asesores legales, estos abogados que pululan algunos por la comarca. Hacer valer un plano de mensura, que es una cuestión técnica, es una mensura. Se mide, se ve cuál era la ocupación, pero eso no constituye el derecho a esa tierra, ni a la propiedad, ni a que le, a partir de ese plano se le dé un título de nada. Es una medición, estar sujeta a controles, a constatación, a verificación, a que los vecinos, a los linderos, ¿no? Los vecinos linderos de ese territorio estén de acuerdo, un montón de pasos. Pero bueno, cuando le rechazaron ese plano, porque una parte del plano se salía del ejido municipal, pasaba al ejido del Maitén, vuelven a hacer otro plano y también es rechazado el visado del plano por la anterior gestión del Consejo Deliberante. Según lo que yo sé, eso es lo que alegan ellos a partir de que se le anuló la mensura, digamos, la autorización de mensura, ellos inician el juicio. Ahora el intendente informa que le dijeron que el juicio se va a perder. Entonces les aconsejaron que haga un acuerdo extrajudicial y que el municipio se quede con 300 hectáreas y la otra parte con 700. Suena demasiado traído de los pelos, ¿no? Sí, pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que cosas así sucedan en la comarca de nuestro país, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos hablando de 1.034 hectáreas, de bosque nativo casi intocado, más la laguna del Espejo, más los cursos de agua que salen de ella, bueno, el arroyo La Arena, el arroyo Leiva, todo eso está en juego y todo eso, creo yo, comprometió el intendente con esta firma del acuerdo, que a mi entender fue irresponsable porque pasó por sobre el consejo y porque estampó su firma, porque me sospecho de que ahora esta gente con sus asesores van a decir, no sé, el intendente firmó, ahora le vamos a hacer juicio si no nos aprueba el consejo. Claro. ¿Entiendes cuál es la mecánica, no? Claro. Así que en eso estamos y tenemos que estar alerta, porque acá no se va a tratar hoy, pero quedó ahí el acuerdo para que sea ratificado por el consejo. Bien, entonces seguimos atentos desde convocando a todos los vecinos del Hoyo y de la comarca, y obviamente desde Radio Fogón, que apenas nos enteremos de que este tema avanza, vamos a estar en contacto y comunicando lo que sucede aquí en el municipio. Exactamente. Bueno, el comunicado que enviamos dice también que hay mucha información a disposición y que al final, no, en el párrafo dice hay que juntarse para compartirla y multiplicarla, porque es mucho más complejo de lo que yo puedo contar aquí tan brevemente. Así que invito a los amigos oyentes, a los radio participantes de Radio Fogón y de la comarca que juntarse a charlar sobre el tema. Perfecto. Ponemos ahí a Radio Fogón como receptora de esas inquietudes, ¿no? Totalmente, vamos a estar comunicando todo lo que suceda a nivel político y social sobre este tema y muchos otros más, obviamente, que estamos a disposición de todos los vecinos, lo que quieran comunicar, se acerquen a la radio o se contacten con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Bueno, por la comunicación y la información que queda clara, y esperamos podamos resolver este tema o al menos, bueno, aclarar qué está sucediendo entre esta familia y el municipio, ¿no? Exactamente, muchas gracias por el llamado, y bueno, que los intereses inmobiliarios no estén por encima de los bienes comunes, de los intereses comunes, ¿no? Y colectivos de la comarca.